sumérgete en el mundo de las artes y acompáñanos en Color Auditivo con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues otro programa más de Color Auditivo, un programa que, bueno, pues trata de llevarles a ustedes todos los eventos culturales de nuestra ciudad y que, bueno, tratamos de informarles de lo que se mueve en nuestra ciudad a nivel cultural, y que también invitamos a artistas en vivo para que nos platiquen de sus proyectos, que nos hablen de su trayectoria artística, que es lo que más nos interesa en este programa, difundir a estos artistas que día con día revisten los muros de nuestras galerías, de nuestros cafés, de nuestros lugares de exposición, y que es importante que se les reconozca, por supuesto, ahorita que están en plena carrera, en plenos proyectos, ¿no? Porque, digo, finalmente los artistas, además de vivir del aplauso, del homenaje, pues también tienen que comer y tienen que hacer pues todo un ritual también para subsistir como todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen con nosotros, nos platican, y a través de ellos nos enteramos de cómo es que están sus proyectos, cómo van caminando. La semana pasada tuvimos aquí un poquito, tuvimos bastantes invitados, y bueno, se nos complicó un poquito escuchar la música que habíamos traído la semana pasada, pero bueno, yo creo que el día de hoy sí vamos a ponerles las tres piezas que trajimos desde la semana pasada, ya seleccionadas, de este pianista, compositor, Eugenio Toussaint, que, bueno, traemos un disco que se llama Oinos, o Música para Tomar Vino, que se grabó en el 2009. Eugenio Toussaint nació en la Ciudad de México un 9 de octubre del 54 y murió un 8 de febrero del 2011. Fue un reconocido pianista y compositor de jazz y música de cámara, famoso por sus aportes al jazz mexicano. Nació en la Ciudad de México y, bueno, como les decía, él inicia su carrera profesional a los 18 años con una formación autodidacta. Hasta 1974 estudió en forma privada con el maestro Jorge Pérez Herrera armonía para piano, y con Néstor Castañeda técnica pianística. A los 21 años se integró a la banda Blue Note, dirigida por el contrabajista mexicano Roberto Aimes, con quien se presentó por toda la República Mexicana y realizó sus primeras grabaciones de música original. Un año después fundó el grupo Sacbé, mismo que haría historia por sus trabajos en el jazz mexicano. Y bueno, en 1979, junto a sus hermanos Enrique y Fernando, viajó a Estados Unidos y formaron una nueva versión de Sacbé en la ciudad de Minneapolis. Tras un año de estancia en ese país, recibió una beca del gobierno mexicano para estudiar en el Dick Rod Music Workshop en Los Ángeles, California, donde conoció a John Cross, saxofonista estadounidense, con quien formó una nueva versión de Sacbé. Y ese mismo año realizó estudios de orquestación con el maestro Halbert Harris. En 1982 y 1983 trabajó con el trompetista Herb Alpert y con el cantante Paul Anka como director musical. Bueno, este gran pianista y compositor, Eugenio Toussaint, nos dejó muchas de sus grabaciones que todavía al día de hoy siguen vivas en el jazz mexicano, y que, bueno, además Eugenio Toussaint participó, como decía aquí en nuestra biografía, con muchos de los, con varios de los grandes artistas de siglo XX, Herb Alpert y Paul Anka, que, bueno, como director musical de Paul Anka, que le hizo muchos arreglos. Y bueno, pues aquí está, vamos a escuchar el día de hoy tres piezas: Luz de Sol, Toscana y Borklaus, que son las piezas que vamos a escuchar de este gran jazzista mexicano. Y bueno, como les comentaba también la semana pasada, pues sí tuvimos un poquito de público aquí en la cabina, y bueno, pues al no poder escuchar estas piezas, el día de hoy las traemos de nuevo. Y déjenme decirles también, amigos, que, bueno, el día de hoy en el FEMUT pues no nos pudieron mandar a nadie, pero bueno, se estaba por ahí preparando unos conciertos el día martes 28, que es el día de hoy, a las 8:15, ya está por iniciar en el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, ahí en calle Guillermo Prieto, número 19, Colonia Centro de Tlaquepaque, concierto Fe Nostra Quo Vadis. En este concierto, bueno, hay el director titular es Marco Antonio Mora Giró. Él está ahí en este Fe Nostra Quo Vadis, un concierto que está tocando en Tlaquepaque. Porque recuerden que el primer festival de música de Tlaquepaque inició este año 2017 y bueno, ahorita estamos en pleno festival. También el día de hoy, que ese ya pasó, yo creo que ya está por concluir, pero les avisamos que el día de hoy también se llevó a cabo un recital de contrabajo y chelo, ejecutados por María Romero y David Carpio, que bueno, María Romero es una chelista muy joven, y en el contrabajo este David Carpio, que también son jóvenes talentos de la música, y que bueno, pues ellos se están presentando ahorita desde las 7 de la noche. Empezó en la capilla del Museo de Panteleón Panduro, que está ubicada en Pecilino Sánchez 191, Colonia Centro de Tlaquepaque, que la entrada fue totalmente gratuita. Y bueno, están estos dos eventos del FEMUT, que todavía seguirá habiendo más presentaciones. Estaremos haciendo las publicaciones de todos estos conciertos para que, si usted tiene la oportunidad, pues vaya a verlos, porque sí están padrísimos. También pues el día viernes 31 de marzo a las 8:30 p.m. allí en José Guadalupe Montenegro, en Ikeri Galería, va a haber una exposición colectiva que se llama Oficio de Vida. Es un recorrido visual por una recopilación de obras multidisciplinares en homenaje a una vida dedicada. Bueno, y va a haber muchos artistas, entre ellos va a estar Edgardo Badial, Felipe Siete, Fernando Barrios, Francisco Sánchez Fargo, va a estar también Gerardo González, Gustavo García, Jacqueline Murillo, Jorge Gutiérrez, Laura Rea, Lourdes Pinzana, Luis Morán, Mario Cuellar Mestas, Omar García de Alba, Rubén García, Xochitl Santana, entre otros artistas que van a estar ahí participando este viernes 31 de marzo a las 8:30 p.m. ahí en Ikeri Galería. Y bueno, también déjenme decirles que la pintura no para. También este viernes 31 de marzo a las 8 de la noche se inaugura, va a haber una inauguración ahí en el Club San Javier de una exposición de artistas del colectivo Ayudarte, que se montó desde el día 17 de marzo y se termina hasta el día 16 de abril. Pero bueno, a partir del 17 ya se habían colgado los cuadros. Este viernes 31 se inaugura ahí en San Javier, Club Privado AC, Paseo de las Peñas 3500, Colonia Colinas de San Javier. En esta exposición van a participar, como les decía, artistas del colectivo Ayudarte. Y bueno, pues entre ellos están Monse Ulloa, Enrique Monraz, Dávalos Casillas, Ángel Melgoza, Josué Jiménez, Jorge Ramos, Gabriel Aceves, Ana Buenrostro, Juan Carlos Oscos, entre otros muchos artistas que van a estar ahí participando en esta colectiva de artistas del colectivo de arte, para que no se la pierdan el día 31 a las 8 de la noche. Y bueno, también hay algo muy interesante que se está presentando ahí en el Musa, que también este viernes, los viernes son viernes de exposición, y bueno, pues este viernes no va a ser la excepción, porque hay demasiadas cosas interesantes que ir a ver. Y bueno, en el Musa, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, va a estar la exposición Tradición Vanguardia, obra gráfica de Rufino Tamayo. Va a estar del 31 de marzo al 18 de junio del 2017. Y bueno, ya está todo casi listo para también inaugurarse, para que vayan a ver esta obra gráfica de Rufino Tamayo. Yo creo que va a ser una exposición muy, muy interesante, en la que podemos apreciar obra gráfica de este gran artista. Y bueno, amigos, como les comentaba, también el día del jueves pasado se inauguró aquí en el Escomento del Carmen, las salas 3 y 4, la exposición Atmosférico, obra de Verónica Jiménez Sánchez, que bueno, fue curada por Migdelina Durazo y Víctor Guzmán. El jueves 23 de marzo fue la inauguración, pero va a estar hasta el día 30 de abril, esta exposición, para que vayan, no se la pierdan. Y bueno, pues el día 23, como les comentaba, fue una muy buena inauguración. Pudimos apreciar las obras de Verónica Jiménez. Y usted puede ir al Esconvento, excepto los lunes, ese día que está cerrado el Esconvento, de martes a domingo, con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, es la hora en que está abierta el Excomento del Carmen. Entonces vaya y aprecie esta colección de Atmosférico de Verónica Jiménez Sánchez, para que vea la obra que está proponiendo ahí, a la propuesta de Verónica. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy, vamos a platicar con ellos. No sin antes, déjenme decirles que también tenemos cápsula del Arte Comparte, de nuestra amiga Marisol López, que nos hace una cápsula. Y también avisarles que, bueno, pues hasta la semana pasada se terminó la temporada 1 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Fueron 7 programas que se presentaron en esta primera temporada. Y bueno, como ahorita ya viene lo del Festival de Mayo y vienen algunos otros eventos entre el mes de abril y mayo, hasta junio se abrirá la segunda temporada, fecha en la que podremos tener nuevamente boletos para que usted participe con nosotros. Y bueno, se gane su pase doble para asistir a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Acuérdense que cada temporada estamos regalando boletos para ir a escuchar a la Orquesta Filarmónica. Y bueno, amigos, antes de empezar a platicar con nuestros invitados, vamos a escuchar un poquito esta pieza, Luz de Sol, que la semana pasada por ahí dejamos pendiente, pero vamos a escucharla. Y regresamos ya a platicar directamente con Celia Rosales, que está con nosotros, y también Juan Piedra, que tienen mucho de qué platicarnos ellos. Vamos a escuchar un poquito de Eugenio Toussaint y regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Thank you. Continuamos con un buen color auditivo. ¿Qué les pareció, amigos, esta pieza de Luz de Sol de Eugenio Tusain de este disco Hoy Nos, grabando en el 2009? Excelente, ¿no? Porque está muy rico este yacecito que nos regala Eugenio Tusain. Y bueno, como les decía, ya está aquí en la mesa con nosotros Juan Piedra y Celia Rosales, que bueno, nos van a platicar un poquito de sus proyectos. Pero bueno, pues empezamos yo creo por Celia, ¿no? Celia, a ver si tenemos el micro encendido, sí, ¿verdad? Celia, ya estás en esta exposición de Jijic, ya sabemos que se presentó este sábado pasado, fue la inauguración. ¿Va a estar ahí hasta qué día? Va a estar hasta el miércoles 12 de abril en el Centro Cultural Ajijic. Estas lúdicas piezas que son, pues ya muchos saben, Puerquito Fest es la intervención de alcancías en forma de puerquito por parte de artistas, creadores, arquitectos, diseñadores, ilustradores y pues todo un perfil de personas con esta parte de interés a la intervención en una, ya en una pieza en forma orgánica. En este caso, pues el puerquito es bastante lúdico y pues sobre todo la función de alcancía, que ha sido pues es como algo conmemorativo de recuerdo para todos, que en algún momento hemos tenido una pieza, una alcancía de, pues, de barro, de plástico o de otro tipo de material, yeso, ¿no? Y bueno, evoca a todas las edades esta alcancía. Pues estuvo esta exposición que está en Ajijic, que está bastante interesante porque hay intervención de diferentes tipos de materiales y está, pues de repente, ¿no? Como te sorprende la parte de intervención de todo el desarrollo de la temática que le dan la connotación, el lenguaje de cada pieza, pues es único. Incluso, pues tú que entregaste un puertópodo. Ajá, de amarillo de aros azules. Súper interesante. Entonces, pues no te imaginas todo lo que puede un artista o creador hacer con, a lo mejor con materiales que no están tampoco como, que estamos muy relacionados todos los días con esos materiales, pero no nos imaginamos que todo lo que podemos hacer, sobre todo pues de reciclar, ¿no? Materiales, papel. La reutilización de otros materiales que tenemos muy al alcance comúnmente. Y bueno, pues está desde el puerquito con alas, ¿no? Unas alas así súper, pues parecen como de gárgola. Pues sería como un puerquito gárgola. Incluso, pues cada artista le pone su nombre, pero nosotros de repente le encontramos más el interés a alguien por las alas, alguien por los tentáculos, alguien por los, por, pues hay una sirena, ¿no? Entonces, las escamitas, entonces como que cada quien nos identificamos con una pieza y ya le, ya hasta le ponemos otro nombre, ¿no? Aunque esté en la ficha, ajá, sí, así, se está rebautizada y cada persona tiene como que el interés por una pieza en particular. Pues ya sabemos que hay, ahorita tenemos 33 piezas, desde yeso, barro y fibra de vidrio. Están participando Octavio Grimaldo, Tavi, está participando quien, Claudia, alias Titina, Oligar Esquivel, pues Héctor Orozco, aquí enfrente de mí presente, Jandro, y Lucano Maldonado, y pues varios, varias, varias personas que están involucradas en el arte y el diseño, pues que se han visto interesadas en la participación de este proyecto. Sobre todo lo que lo hace también como especial es apoyar una, un porcentaje de inscripciones para apoyar a niños, niñas, adolescentes en la parte creativa. Como lo pudimos ver en febrero, estuvieron más de 80 niños en el Hotel Misión, niños, niñas, adolescentes interviniendo su alcancía de su lúdica alcancía de barro, de forma libre y material libre. Así que pues fue de bastante agrado para todos ver la emoción de estos niños, que pues a lo mejor para muchos así fue la, la primera exposición, porque ellos decidieron dejar su pieza en exposición en el pasillo del arte junto con los con las otras piezas, digamos, ya de la intervención ya con los adultos. Y pues esta experiencia es muy grata porque pues nos llena de alegría saber que hay bastantes personas, adultos, que interesados, que tenemos el mismo objetivo de ayudar y apoyar a los niños en la parte de darles estos materiales e incentivarlos a que despierten más. Bueno, los niños tienen ya su creatividad nata, ¿no? Entonces, pues es más bien para que desarrollen su creatividad de forma libre. Y ha estado muy padre la aceptación de del público. Esta exposición pues es para todo tipo de público, para todas las edades, desde el infante hasta pues al adulto mayor, donde pues evoca pues algunas anécdotas que comentan referente a que han tenido contacto con piezas de este formato o de este material. Y pues va a estar hasta el 12 de abril en el Centro Cultural de Ejijic para que se den una vuelta ahí abren todos los días. Ahí sí no cierran, ¿verdad? Está abierto todos los días. No, ahí abren todos los días. Como de 10 a 7 de la noche, que sí. Es más o menos el horario en que abren. Y bueno, es importante decir que estamos en la sexta edición de Porquito Fest. Ay. Y que ha sido empezando, fíjate, empezaste con yeso, ¿ah? O sea, porquitos sí. De yeso. Sí. Luego te fuiste a los porquitos de barro. Ajá. Y que el tamaño, pues, se modificó la forma de un porquito a otro. Y en esta edición, en la sexta, se modifica la forma y se modifica también el material. Porque entonces ya estamos hablando de un porquito más grande, casi el doble de dimensiones del de barro. Y el material es de fibra de vidrio, que eso también es importante porque de la exposición que hiciste ahí en el Carlton a la que se inaugura en Ajijic, creció la colección de los de fibra de vidrio, ¿verdad? O sea, ya hubo más gente que participó en este material, que para mí, a mí lo personal que estuve participando en el proyecto el año pasado, donde fueron los de barro, y en este proyecto que son los de fibra de vidrio, para mí fue sorprendente el manejo del material. O sea, me gustó mucho con este material de fibra de vidrio, y el tamaño también te permite hacer más cosas, fíjate, porque el otro como es más pequeñito y luego es barro, con cualquier si por ahí algún testerión se te caía al suelo, se quebraba, ¿eh? Y este de fibra de vidrio pues es más resistente, puedes echarle más cosas como ácidos, otras cosas para trabajar encima de él, porque el material te permite hacer esta maleabilidad. Y bueno, pues Celia, que lleva esta sexta edición, faltan más exposiciones, ¿verdad, Celia, durante el año? Sí, fíjate que bien lo mencionas, referente a la dimensión y al material, es precisamente por eso, porque el año pasado iniciamos con la exposición itinerante y sí fue como de recomendación por parte de algunos participantes de que fuera un material más resistente. Y pues bueno, esta sexta edición de Porquito Fest, se aunan más participantes y sobre todo creo que luce más la exposición, fíjate, tiene más... atrae más a las personas por el hecho de ya también la dimensión, y sí fue más el atrevimiento de utilizar más materiales. Exactamente, sin este miedo o temor de que le fuera a pasar algo a la pieza. Y bueno, en este año pues ya nos están invitando a Zacatecas, Otra vez a Colima quieren que nos llevemos los puerquitos, las piezas. Y pues a diferentes lugares nos están invitando. Todavía no concluimos hasta ver todas las propuestas. Y es que sí es un poquito difícil la logística. Claro. Por el movimiento de todas las piezas, sí. Ver la museografía y ver que pues la exposición sea lo más armónica, sobre todo que coincida el espacio con el proyecto. El proyecto da para exponerse en muchos lugares, sobre todo nosotros lo que nos gusta que haya que sean lugares de mucho tránsito, ¿no? Donde pase mucha donde gente, haya mucha gente y sobre todo de todas las edades. Así es. Buscar al público, como pues lo que pasó en el Tren Ligero, que pues se acercaban los niños, y es una parte muy interesante porque difícilmente va a ir un niño a una galería. Así es. Y bueno, aquí le acercas ya la pieza y es una parte lúdica donde ya ahora el niño jala al papá para ver las piezas. Así y entonces es. Se buscan como estos espacios que sean como más cercanos al público, porque el proyecto lo permite, el proyecto es de esta manera de acercamiento mutuo, es lo más interesante, saber la opinión del público, acercarnos, ¿no? De repente sí me pongo a ver qué están diciendo, qué dicen para la retroalimentación y para ver las opiniones del público, de los niños sobre todo, ¿no? Y luego a veces hasta te dan más ideas con el hecho de estarlos escuchando, a ver cómo puede ser mejor el proyecto, cómo lo puedes mover, cómo a lo mejor la museografía tú la contemplas un poco técnica, pero puede haber alguien que te diga, no, pues igual yo me la esperaba que los puerquitos, no sé, a lo mejor hasta la base tener llantitas y no sé, cosas algo como diferente. Más diferentes, y sobre todo pues eso se busca, ¿no? El acercamiento al público y sobre todo a la parte de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Sí, que claro que estén ahí. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte musical, todavía tenemos música, vamos a escuchar otra pieza de Eugenio Toussaint. Se llama Toscana esta segunda pieza que vamos a escuchar, y no se vayan porque ya estamos a punto de platicar con Juan Piedra también, que nos va a platicar un poquito de su actor traslúcido, que todavía le quedan algunas semanitas para que vayan a verla. Ahorita les decimos dónde, cómo y cómo surgió todo el proyecto, así que no se vayan, vamos a escuchar Toscana y regresamos. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Bueno, amigos, regresamos de este pequeño corte. ¿Qué les pareció esta segunda pieza de nuestro amigo Gianluigi Sainz, Toscana? Y bueno, todavía nos queda una pieza pendiente, nada más, no sin antes, vamos a platicar un poquito ahora sí con nuestro amigo Juan Piedra, que ya lo tenemos aquí en vivo, que nos debía además la visita. Aquí está, estamos transmitiendo en vivo desde la página Color Auditivo. Por si gustan ingresar a la página, pueden estar ahorita checando el video. Y bueno, Juan Piedra es un artista plástico tapatío, 100% tapatío, ¿verdad, Juan? Así es. Nacido aquí, psicólogo, colega también, o sea, artista plástico, que bueno, yo creo que ya estás más inclinado por las artes que por la psicología, ¿verdad? Desde pero así, bueno, sí. No se quita, no se le quitan a uno las vagancias. Las malas costumbres. Y bueno, en esta ocasión, la vez que por aquí vino María Vargas con nosotros, porque esta exposición la presentaste en conjunto con María Vargas. Andabas malito por ahí ese día, unos días antes de tu exposición, y pues no pudiste venir. Pero qué bueno que aceptaste ya estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, platícanos un poquito qué onda con esta exposición de El Actor Traslúcido. ¿Cómo surge? ¿Para qué la haces? Si está completa, incompleta, ¿qué onda con esta exposición? Bien, mira, pues es una exposición, como ya lo dijiste, se llama El Actor Traslúcido. Es una exposición que reúne retratos pictóricos de algunos de los personajes que giran el engrane del arte y de la cultura en la ciudad de Guadalajara. No necesariamente, bueno, los actores son originarios de aquí, pero sí son personajes que ya tienen muchísimos años viviendo en la ciudad y pues que generan un montón de cosas, ¿no? Principalmente son personajes que cuando nosotros vamos por ejemplo al teatro, cuando vamos a alguna exposición, cuando vamos a algún evento, pues están detrás de eso, ¿no? De hecho, de ahí nace el nombre del actor translúcido. Es este personaje que está justo en medio entre todo aquello que el personaje representa, toda su arte, todo este conocimiento que tiene, y el público, ¿no? El personaje está en medio. Entonces, el nombre nace un poquito como de ahí, de decir el actor translúcido, ¿no? Este ente que nos llena como de, digamos que de luz, está en medio, no tapa ninguna luz, pero sí está ahí proporcionándonos, ¿no? Todas estas actividades que nosotros vemos, como te lo decía, pues son personajes que de distintos ámbitos, ¿no? Tenemos pintores, tenemos todavía me falta completar la lista, pero tenemos pintores, gestores culturales, tenemos algunos músicos, ¿no? También de distintas disciplinas. Aquí la cuestión es que todas esas disciplinas que conforman el arte y la cultura en Guadalajara, pues que se vean un poquito como reflejadas ahí. Son muchísimos actores, por supuesto, los que hacen posible que el arte exista en Guadalajara, que el arte y la cultura, pero yo me he dado la tarea de reunir únicamente a 25. Son personajes que no necesariamente son los únicos, obviamente no, porque hay un montón, ¿no? Entonces, en este caso, yo solo me he dado a la tarea de trabajar con 25. ¿Por alguna razón los escogiste? ¿Por alguna razón te llamó la atención escoger a estos personajes? ¿O cómo surge que los escoges? Porque hay tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, así es. Y hay, como tú dices, hay músicos, hay escritores, hay actores, o sea, hay de diferentes disciplinas. Sí, sí. Y bueno, ahorita en esta exposición que estás presentando aquí en la Casa de la Casa de Cultura de Jalisco, que está ubicada aquí en Constituyente número 21, que bueno, se inauguró ya desde el 2 de marzo, ya casi prácticamente sí, este mes ya se nos fue con esta exposición, y que bueno, el actor translúcido se presentó con cuántas obras acá en esta exposición. Bien, se presentó el 2 de marzo en la Galería Juan Soriano, y ahí yo presenté 10 piezas. El proyecto se presenta como una primer parte por necesidades escolares, dicho de alguna forma, porque por ahí estoy cursando la nivelación en la Universidad de Guadalajara, entonces requería un proyecto para cubrir algunas materias. Entonces es por eso que decido presentar primero una parte, 10. Era un proyecto que yo ya traía, tenía muchas ganas desde hace también ya muchos años, ¿no? Entonces, el mejor pretexto, pues, para echar mano del proyecto fue precisamente, pues, digamos que la Universidad de Guadalajara, ¿no? En la nivelación. Y, bueno, son solo 10 piezas las que están ahorita ahí, pero sí se vienen las otras a lo largo de este año. De hecho, ya estoy como elaborando los personajes que me hacen falta y los otros 15 personajes. ¿Cómo los elijo? Pues, en realidad, trato como de ir sondeando entre algunos colegas, entre algunos amigos, entre algunos gestores culturales, entre la gente que está como involucrada en este medio. Trato como de ir sondeando, y obviamente de manera muy subjetiva no está separado como el gusto personal, ¿no? Que en este caso yo puedo tener hacia el trabajo de estos personajes. No a todos los conozco o los conocía, obviamente tuve que hacer como una especie de gestión, obviamente, ante ellos, ¿no? Buscarlos, platicarles el proyecto, decirles pues de qué va, ¿no? De qué va esto. Y como pedirles una autorización de que los ibas a retratar, ¿no? Y que iban a aparecer. Sí, claro. ¿Qué comentarios escuchaste ahora que fue la exposición? Bueno, de los modelos, por decirlo así, pues encantados, unos muy encantados, o de otros no tuve la oportunidad como de platicar, ¿no? Como más a fondo qué fue lo que vieron o qué les pareció. Pero podría decir que de la mayoría de los que asistieron, sí, fue una reacción muy padre. La verdad es que yo me emocioné mucho en algunos momentos con algunas personas de los modelos que fueron y que nos acompañaron, que estuvieron ahí. Y bueno, la verdad es que fue un momento muy bonito, ¿no? En este caso, porque de alguna forma y de manera personal yo estoy como también haciendo un pequeño homenaje, porque hay muchos de estos personajes con los que de alguna forma yo crecí. O sea, es decir, yo me formé viendo sus obras de teatro, yo me formé viendo sus exposiciones, me formé a lo mejor yendo a sus eventos, sabiendo que estaban detrás, o me formé también escuchándolos, ¿no? Porque en este caso también hay personajes que forman parte de la comunicación, ¿no? Que están detrás de un micrófono y que de manera indirecta nos invitan, nos llevan, ¿no? Te contagian de muchas cosas, claro, ¿no? Claro, claro. Está muy interesante el proyecto, Juan, vamos a seguir platicando, todavía nos quedan algunos minutos. No sin antes, quiero invitarles a escuchar nuestra cápsula que tenemos el día de hoy de nuestra amiga Marisol López. Esta cápsula que cada programa nos manda, que se llama Del Arte Comparte. Ahora nos presenta algo muy interesante, un fotógrafo que nos trae Marisol. Vamos a escucharla, dura 3 breves minutitos y regresamos con Juan. Va. Para color auditivo, Del Arte Comparte, por Marisol López. Louis Daguerre y la fotografía. La fotografía es una expresión humana tan importante como el lenguaje. Nos muestra lo hermoso, lo deseable y lo imitable. Cuando nos adentramos en la historia de la fotografía, es imposible no mencionar a Louis Daguerre, un francés que nació en 1787, y entre sus distinciones destacan la de ser aprendiz de arquitecto, diseñador de teatro y pintor. Daguerre es conocido por inventar el daguerrotipo y el diorama. El daguerrotipo fue el primer proceso fotográfico de aplicación práctica. Es un proceso por el cual se obtiene una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoruro de plata. Y el diorama fue un espectáculo visual en el que se mostraban unas imágenes de paisajes naturales, interiores de capillas u otras vistas mediante elaboradas técnicas escenográficas a través de una reproducción a escala. Daguerre utilizaba la cámara oscura para hacer maquetas de sus vastas composiciones y empezó seriamente a reproducir sus trabajos. En algún tiempo de su vida, conoció a Niépce, quien fuera el que inventó la primera cámara, pero lamentablemente él falleció a pronta edad. Mas, sin embargo, Daguerre perfeccionó dicha tecnología, pues hizo un descubrimiento importante por accidente. Puso una placa expuesta en su armario químico y encontró que después de varios días se había convertido en una imagen latente. Daguerre murió en 1851. Un importante dato histórico es que un 2 de enero de 1839, Louis Daguerre tomó la primera fotografía de la luna, convirtiéndose así en el pionero de la fotografía moderna. Del Arte Comparte presentó. Bueno, amigos, regresamos a esta pausa, de esta pausita musical. Ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Bueno, no nos queda más que agradecerle a Celia que nos vino a platicar de Puerquito Fest y que va a venir cada vez que hay una exposición. Ya tenemos ese pacto, Celia y yo. Sí. Cada vez viene y nos platica porque cada exposición es una sorpresa y aparecen hoy nuevas cosas, ¿ah? ¿Eh? Hoy, sí, hoy. Hoy. Y bueno, pues a Juan Piedra también que estuvo en el programa. Juan, gracias por haber venido. Qué bueno, gracias, que te diste la chance. Lo que te queremos invitar a que cuando sea la siguiente parte de este Actor Traslúcido vengas también al programa. Supuesto, sabemos que sí vas a tener una segunda presentación, ¿verdad? Así es. ¿Ya tienes fecha, no? Ya está planteada para febrero. Ya las 25 piezas, si todo va bien, ya confirmamos. Febrero del año 2018. 2018, pero ya todas las piezas y bueno, esperemos que sea una gran fiesta. Ahorita, ¿no?, presentaste 10 y dijiste que tenías 25, entonces son 15 piezas que se agregan más a esta colección para que usted vaya a verlas. A lo mejor entre alguno de los actores, artistas, músicos que están plasmados ahí, pues ya, tú eres un actor traslúcido también, entonces podría haber un autorretrato en esa exposición, que sea como el pilón de la exposición, ¿no? Esos 25 y el actor traslúcido que los hizo, que es Juan Piedra, ¿no? A lo mejor piénsalo y agregas una pieza más, que es el protagonista de la película, ¿no? Porque también eres artista, ¿no? Entonces tienes que estar en la colección, de los 25 más uno. Ahí está, 26. La exposición, Héctor, va a estar hasta el 23 de abril, por si se pueden echar la vuelta. Adelante, estamos aquí en la Galería Juan Soriano, ubicado enfrente del parque. Y bueno, amigos, ya nos vamos del programa. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Ya saben, Color Auditivo. Tenemos un correo electrónico, coloraudivo.radio@gmail.com. Y bueno, trataremos de estar llevando transmisiones en vivo. Ahorita les dejamos con esta última pieza de Eugenio Toussaint que se llama Bordeaux. Vamos a dejarlos con esta pieza para finalizar y nos vemos el próximo martes.